Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 de Brasil. Día 21 de junio del año 2014. Hoy comienza el verano, por si no lo sabías. Y bueno, pues es un motivo más de satisfacción para los que nos gusta pues el veranito y todo lo que hace en verano en Brasil. Como pues están prácticamente en verano, pues ahí sea pues enero, febrero, marzo o incluso julio, pues están prácticamente con la misma temperatura. Ya sabes que las tertulias del Mundial puedes escucharlas a través del canal 2 de Radio Esperantia. Y también pues nos puede escuchar a través de radioesperantia.com, como es habitual. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar acompañándote durante los próximos minutos. Y no voy a estar solo porque me van a acompañar una serie de amigos que habitualmente pues comparten con nosotros este tiempo de tertulia. Y por lejanía, bueno, habría que buscar una regla a ver quién está más lejos, si Los Ángeles o Sao Paulo. Pero bueno, me voy a quedar por la deferencia, que es una chica, pues presentar a la amiga Mireia Nascimento, que está en Sao Paulo, pero bueno, veo que tiene problemas con la llamada, que está entrando por wifi, así que pues me olvido de la regla y te presento a ti, Ignacio, que estás en Los Ángeles, California. Muy buenas noches, bienvenido y como siempre un placer contar contigo y compartir este tiempo de tertulia. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Francisco, muy buenas tardes, muy buenas noches ahí en España. Pues sí, sí, por aquí andamos, muy bien, encantado también de poder compartir con vosotros estos momentos. Hoy en principio tenemos en la alineación principal, tenemos a Mireia Nascimento, tenemos a Ignacio Saavedra, tenemos a David Saavedra, tenemos a Kevin Trinidad, pero de momento pues lesionados tenemos a Mireia Nascimento en el entrenamiento y a David y Kevin que bueno, igual pues no pueden ni siquiera entrar, entonces no hay ningún problema. Comenzamos, vamos a recuperarlos a todos y bueno, Ignacio, cuéntanos un poquito qué te ha parecido los partidos. Alemania, que todos decían que era el coco de este mundial, pues llega, gana y casi le gana, jugando, haciendo el juego de palabras, consiguieron el empate, pero gana, dio una imagen espectacular con Alemania, Ignacio. Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, yo he visto a Ghana con muchas más ganas, valga la redundancia, de de hacer un mejor juego, ha estado más agresivo. Y bueno, me parece mentira que perdiera con Estados Unidos, siendo un equipo más flojo que Alemania, ¿no? Parece que hoy que la duele la pajara a Alemania, ¿no? Y de milagro, porque bueno, que ha empatado Klose, que ha hecho un cambio allí de última hora el entrenador, porque si no yo, pues lo veía un poco complicado. Y yo, bueno, decir también que lo que más me ha sorprendido este Mundial, aparte de la eliminación de España, por supuesto, ha sido el primer puesto que lleva de momento Costa Rica en el Grupo de la Muerte, que eso sí que ha sido increíble. Ayer tuvimos una tertulia muy interesante con Giancarlo y Renato, los dos italianos, y nos reímos mucho, porque bueno, sí, se lo toman con tranquilidad, confían en ganar a Uruguay en el último partido, sí, o incluso empatar y pasar. Pero bueno, me contó algo muy curioso que bueno, se lo estoy comentando a algunas personas, que me hizo muchísima gracia. Dice Renato: este mundial es posible que lo ganemos porque siempre los dos, tres últimos mundiales que ha ganado Italia, o los dos, sí, últimos, los Rolling Stones se estaba tocando en Roma y este año tocan en Roma. Y entonces le contesta, sí, sí, Giancarlo, sí, algo todavía más gracioso. Dice: no, todavía mejor. Dice, todos los mundiales que hemos ganado hemos tenido presidentes calvos, con Mussolini, que ganamos los dos primeros, después con Sandro Pertini, que también era calvo, y ahora tenemos como Berlusconi también era calvo, y ahora tienen otro, o sea, que dice que está hecho. Entonces la estrategia del entrenador italiano básicamente está en evitar que el presidente de Italia pues inicie un tratamiento capilar para que le crezca el pelo. Esa es la única estrategia. Saludamos a Mireia, que creo que ya la hemos recuperado. Mireia, muy buenas noches, encantadísimos de contar contigo de nuevo, y nada, cuéntanos cómo estás viviendo el Mundial, y que parece que las selecciones que eran así temibles, pues empiezan a tener sus carencias, caso de Argentina o de Alemania o ayer de Italia, ¿no, Mireia? Buenas noches. Buenas noches a todos. Esto es lo mejor mundial de todos, porque los latinos están están muy bien ubicados aquí en Brasil. Sí, desde luego. Están echando todos los europeos para casa. Como lo dije en mi Facebook, Piqué se fue, Shakira se ha quedado aquí. Claro, hasta Colombia. Creo que más de Europa se van a la casa más temprano. Sí, pero mira, ayer estaban comentando, bueno, y también dicen, no, es que claro, la FIFA tendría que mirar un poco pues cómo confecciona los grupos, porque es injusto que le toque pues tres campeones del mundo en un grupo, es el caso de Italia con Uruguay e Inglaterra. Pero claro, si van a protestar a la FIFA, les dirán, bueno, ¿y por qué Costa Rica está primero de grupo? No era él no es campeón del mundo, y ellos han hecho los deberes y están primeros de grupo y están clasificados. O sea que el problema no es de la confección de grupos, quizá el problema sea de físico, de no sé, de no adaptarse, porque no es muy normal que Costa Rica, que en principio pues todos pensaban pues golearla y dar el último pues arreón para pasar a octavos, sea la primera del grupo. ¿Te ha sorprendido lo de Costa Rica, Mireia? Claro, que se fue una gran sorpresa, como que la partida de Alemania hoy con Ghana también fue una gran sorpresa, que todos decían que Alemania iba a ser como un 5-0, un 6-0, y fue una partida muy difícil, así como de Argentina con Irán, que pensamos que Irán era considerada el equipo más flaca de la competición. Exacto. Y ahí estaba muy como 0-0, y si no fuera el Super Messi en los 45 de un tiempo, también se fue muy difícil. Entonces creo que las partidas están, y como Brasil también, Brasil y México es 0-0, entonces están todos los equipos están con sangre en los ojos y todos quieren ser campeones del mundo. Exactamente. Ignacio, me parece que tú no entraste ayer en la tertulia y me gustaría también que me dieras tu opinión sobre lo de Costa Rica y lo de Italia, que lo sé. Italia, que al principio, el primer partido que jugó con Inglaterra y más o menos nos gustó mucho más que en el Mundial anterior, pero bueno, que dejan bastante que desear, y que Costa Rica te gane 0-1 y prácticamente, a no ser que le ganes a Uruguay, pues te dejé fuera del Mundial, es como para hacérselo mirar, ¿no? ¿Cómo viste este grupo? Así complicado y raro, ¿no? Pues sí, es lo que sí, el grupo de la muerte, sí. Pero que ha resultado ser que el matador ha sido Costa Rica en este caso, ¿no? Porque bueno, Inglaterra ya está fuera. Italia, como no se espabile contra Uruguay, que Uruguay irá a muerte, el partido ese va a ser impresionante, el partido Uruguay-Italia, ¿no? Va a ser a vida o muerte, ¿no? Aunque a los uruguayos no le vale el empate, me parece, tienen que ganar de todas, o sea que... Pero bueno, que Italia que no se confíe porque lo mandan a casa otra vez a las primeras de cambio. Exacto. Y ya llevaremos unos cuantos equipos europeos. Sí, bueno, y por eso se cumplirá la máxima de que los mundiales en América los ganan los americanos. Sí, y a lo mejor puede ser, no lo sé, porque a lo mejor tienen otro... Las ligas allí son más cortas o acaban antes porque juegan en invierno, o no lo sé, a lo mejor llegan en mejor forma, ¿no? Porque España, por lo que se ve, ha llegado fundida, ¿no? A este Mundial. El físico. Una cosa que te quería preguntar, Mireia, allí la competición normal de las ligas brasileñas, la más importante, la primera división y el resto, ¿se juegan con estos calores? O sea, ¿siempre hace tanto calor en Brasil, en cualquier lugar, o hay a lo mejor pues en invierno que refresca un poquito? Cuéntanos un poco, porque bueno, claro, no estamos habituados. Una cosa que Brasil es muy grande. ¿Sí? Por ejemplo, ahora estoy yo en una ciudad cerca de São Paulo, donde vivo. ¿Sí? Estoy como 8 grados. Va a empezar el invierno hoy. Sí. Entonces Brasil es muy, muy largo. Entonces al norte hace mucho calor, mismo en invierno. En invierno al norte es lluvia, se llueve, pero hace calor. El sur es súper frío. Entonces me estaba hablando con unos amigos ayer, pensaba que los jugadores deben pensar que es una locura, porque se van a jugar en Manaus, que es como 32 grados, y después van a hacer una partida en Curitiba, que es en sur de Brasil, y está como 10 grados o 12. Pensan que es una locura. Ya, pero... Que Brasil es muy grande, pero siempre se hace calor a lo norte, y ahora si empieza el invierno, justamente hoy, hace frío. Ya, pero ya. En norte nunca hace frío. Pero bueno, que yo creo que no deben quejarse de las temperaturas, porque aquí en España, pues tú que has estado en España, Mireia, conoces que, fíjate, aquí Sevilla, Córdoba, o hay un pueblo de Sevilla que se llama Écija, que la llaman la sartén de Andalucía. Ya te puedes imaginar cómo el calor que hace, 40 grados en agosto, no te los quita nadie. Y eso, pues, no sé, pues más o menos, no digo que estemos aclimatados, pero que tampoco se pueden quejar tanto, por ejemplo, españoles o italianos, que en el sur de Italia también hace bastante calor. No sé si el tema del clima se puede achacar al rendimiento de las selecciones europeas, pero bueno, también podríamos decir, bueno, pues el mismo calor está más o menos en la misma zona. Argentina tendrían que ir como motos, pero Argentina lo estamos viendo un poco raros. ¿Viste el partido de Argentina, Ignacio, hoy? Sí, no lo vi entero, pero sí vi un poco, sí. No sé, sí, eso es un poco... Me sorprendió mucho el empate, porque lo cogí casi a mitad de la segunda parte y me sorprendió mucho el empate, ¿no? El empate y el gol de Messi en el descuento. El gol de Messi en el descuento, sí. Que es algo increíble, porque resulta que cuando les tocó a Irán, a Argentina, Irán con Argentina, resulta que en persa Messi significa, no sé si significa como latón, algo así, ¿no? Sí. Es el significado del idioma, o sea, si dices Messi en el idioma persa, pues significa latón o lata o jalata, algo así, ¿no? Y estaban de cachondeo en las redes sociales con los iraníes y tal, y bueno, los argentinos decían que, fíjate, ayer simplemente les dije la porra, me dijo Giancarlo, Argentina 7, Irán 0. Y 7, sí, le digo que exagerados, y le digo Renato, dice 5-0, le digo, no sé, también veis a unos y tal vez a otros. Yo me quedé con 1-1 y digo, y como mucho 2-0, porque vi jugar a Irán con Nigeria, y no es que sean grandes jugadores, pero que arman una defensa, corren mucho y presionan. Entonces fíjate, 0-1 y en el tiempo de descuento. Mireia, ¿viste el partido de Argentina con Irán? Sí, especialmente el segundo tiempo, que estaba maravilloso. Que nunca pensaba que Irán iba a jugar de esta manera. Que estaban locos para ganar de Argentina, y tuvieron muchas oportunidades de goles. El golero de Argentina tuve que trabajar mucho también. Ignacio, ¿dónde está el fallo de Argentina? Porque te miras las alineaciones y son verdaderos cracks en todos los equipos en los que juegan, pero por lo que he leído por ahí, no tienen centro del campo, de esos pasadores tipo, pues aquí como Xavi Alonso, como tenían pues en otras épocas, pues jugadores que un poco distribuían juego, los volantes que llaman ellos, pero aquí tienen a Gago, y Gago me parece que no da un pase bien ni por recomendación médica, ¿no? Sí, bueno, pues no sé, es que pues a lo mejor es de culpa del entrenador o de los mismos jugadores, ¿no? Sí. En todos los mundiales vemos que los equipos no suelen llevar una dinámica todo el campeonato, ¿no? Por ejemplo, España en el anterior mundial perdió el primer partido y menos mal que luego todos los demás los fue ganando. Pero siempre en un mundial un equipo no tiene una dinámica así más o menos seguida. Siempre pues tiene algún fallo en algún partido, ¿no? Yo creo que debe ser en función del campeonato, ¿no? Es que es un campeonato muy largo y son muchos partidos y un día te puede dar una pájara. Y bueno, vamos a pasar a lo que está ocurriendo hoy. No sé si se podría plantear como una sorpresa lo que está ocurriendo. Yo he dejado, antes de empezar a preparar esto, terminaba el... Bueno, pues ¿Sigue igual o no sigue igual que estaba... Ignacio, tú que estás ahí, que yo entre que tardo en buscar los resultados y tal, tú que estás ahí viéndolo, ¿qué está haciendo Nigeria con Bosnia? ¿Sigue ganando 1-0? Sigue ganando 1-0, sí. Pues minuto 50-50. Pues imagínate que juegan Argentina y Nigeria, que también será un buen partido, porque ahí, en el caso de que Nigeria le gane, pues habrá que mirar el golaveraje, se podría colocar en... Se lo juegan. Y bueno, no quiero imaginar en un cruce de octavos Argentina-Francia. Puede ser otro partidazo. Mireia, ¿estás viendo el partido de ahora de Nigeria, el grupo de argentino en Nigeria con Bosnia? Sí, estoy mirando. ¿Y qué tal está jugando? A mí Nigeria con Irán no me gustó, porque los vi como muy flojos. Sí, que Nigeria un poquito mejor, pero esto es lo mundial de las sorpresas, que donde las zebras se dice así. Sí. Los grupos, los hilos. Underdogs. No pasa nada. Están apareciendo. Y me parece que el mundial de los mundiales, porque se decía que Brasil era el favorito, pero todos están con muchas ganas para vencer, para ser campeones. Exactamente. Entonces pensaba, por ejemplo, que hoy Alemania sería como un 6-0, un 5-0, y estaba muy justo, 2-2. Y Argentina también, entonces está muy sorpresa, todos los equipos están muy bien preparados. Bueno, España no mucho, no, pero no. Las otras sí, e Inglaterra tampoco, ya. Pero está una partida equiparada, Nigeria un poquito mejor, pero no mucho más. Y mañana que se completa ya la segunda jornada de todos los grupos. Y bueno, tenemos también un partidazo Estados Unidos con Portugal, que si Estados Unidos le gana a Portugal, Portugal también pues puede hablar con los españoles para utilizar el mismo avión de vuelta para la península ibérica, y así pues nos ahorramos la pasta y tal. Y si hablamos ya con los ingleses, nos sale pues prácticamente regalado por jugador, nos vamos las tres selecciones. Eso sí, ¿no? Sí, increíble. Nos saldría mucho mejor y tal. Nos volvemos, fíjate, un avión para tres selecciones no es lo mismo que tener tres aviones, ¿no? Uno para cada uno. Yo creo que lo podrían hacer. Mireia, visto lo que estás viendo en el grupo de Alemania, con Portugal, con Ghana y Estados Unidos, el resultado hoy de Ghana le da un poco de vida y prácticamente se lo va a tener que jugar todo con quién se lo juega, pues con Estados Unidos, supongo que se lo jugará, o no, Portugal ha jugado, no, se lo jugará con Ghana, se lo jugará con Estados Unidos, exactamente la última jornada. Exactamente. Y bueno, ¿a Portugal cómo lo ves? Porque Portugal tiene mañana una oportunidad de quedarse dentro o quedarse fuera del Mundial. Si empata o pierde, prácticamente está fuera ya del Mundial. Portugal, que bueno. Una cosa que estoy mirando y que me preocupa un poco es que Brasil, Portugal y Argentina son equipos que tiene un jugador que se destaca. Portugal es Cristiano Ronaldo, Messi, y en Brasil es Neymar. Sí. Y bueno, fútbol es un partido para equipos y no de un jugador. Claro que hoy Messi ha hecho toda la diferencia en la partida, pero cuando se aproxima de los octavos, de los cuartos, esto no va a adelantar mucho tener una persona que hace la magia de la partida. Entonces esto es lo que preocupa el equipo de Brasil, que Neymar está jugando mucho, pero no hay soporte para él. Y la misma cosa se pasa con Portugal, creo. Exactamente. ¿Tú opinas lo mismo, Ignacio? Que los equipos con a lo mejor una figura y el resto un poco de relleno, pues que no llegarán muy lejos en cuanto se enfrenten a selecciones como más compactas, ¿no? Lo que dice Mireia, sí, Ignacio. Sí, claro. Los equipos que van con una figura, pues lo van a pasar más, porque el que gana un mundial es un equipo, no es una figura, ¿no? Y está clarísimo que hay que ir todos a una y tirar para adelante, ¿no? No te vale tener al mejor jugador del mundo si no tienes un gran equipo. Exacto, luego iremos con las porras, pero me gustaría hablar con lo que va a ocurrir mañana y un poco, pues, el comienzo ya de los del resto de los partidos de la última jornada. Mireia, después del empate de Brasil, ¿creéis que bueno, con Camerún pueden tener problemas o bueno, con Croacia y México pues tienen que estar ahí jugándose el primer puesto? ¿Teméis que, por ejemplo, el primer puesto de Brasil lo pueda ocupar, por ejemplo, México o Croacia? ¿Estáis tranquilos? Porque claro, no es lo mismo ahora mismo, valga la redundancia, enfrentarte en octavos a Holanda que enfrentarte a Chile, aunque no sé quiénes son más temibles. ¿Qué comentáis ahí en Brasil y con tus amigos de lo que va a ocurrir en este grupo? Bueno, que se comenta que se para para estar con Holanda, que se fuera muy rápido, que se fuera ya. Porque en el último mundial Holanda fue nuestro verdugo, se llama así, que no llevó a la casa en el último mundial. Entonces, para jugar es mejor que se quede Holanda de pronto. Mejor porque, que sí, continúa. Bueno, y creo que la partida contra Camerún será muy muy fácil, porque Camerún me parece un equipo que están peleando entre ellos, sí. Están muy desconectados, no están bien. Pues yo creía que... Bueno, y lo que preocupa a los luchadores de Brasil es que los discursos que los jugadores hacen en la colectiva de prensa es que están muy, muy tranquilos, que parece que están jugando bien, y cuando que se ven no es lo que están diciendo. Ya, no están ganando todo y no están jugando con estrategia, con táctica. Entonces, lo que hablan está muy distinto de lo que están jugando. Y de lo que se está viendo en el campo, realmente. Pues fíjate, yo con el partido de Camerún, en el que se pelearon dos jugadores de Camerún, yo pensaba que el árbitro iba a expulsar a uno de ellos, porque aunque la agresión sea un compañero tuyo, tienen que sacarte la tarjeta roja. Y ocurrió hace como unos 4 o 5 años, yo lo vi en un partido de la Liga Holandesa, que hubo un problema en el área y dos defensas del mismo equipo se liaron a puñetazos. Entonces el árbitro cogió la tarjeta roja y expulsó a uno de ellos por agredir a un compañero suyo. O sea que eso es normal, no solamente tienes que agredir a un contrario, si agredes a un compañero tuyo también tienes la tarjeta roja. Y tú, Ignacio, ¿estás de acuerdo con lo que dice Mireia, que un poco pues los jugadores brasileños van a su bola contando un poco lo que ven y es absolutamente contrario a lo que vemos el resto de espectadores aquí en Europa y allá en Estados Unidos y Brasil, ¿no? ¿Cómo? No te he oído, perdona. Que si estás de acuerdo con Mireia en que los jugadores un poco están comentando algo que no es la realidad que vemos por televisión y en los estadios del juego de Brasil, ¿no? Bueno, yo a Brasil los veo que juegan en casa, que sí, están un poco, no sé, despistados, ¿no? Pero fuera de lugar, esperemos que en los próximos partidos se centren más, ¿no? Exactamente, sí. Me dice Mireia que hable cerca del micro, ya está ahí con una conexión wifi y voy a hacer lo posible por acercarme al... Se oye el océano. El océano, está sí. Está ahí en la playa. Ya, es que yo no sé, antes escuchaba... Sí, a ver, ¿me escucháis ahora mejor? Yo sí. Sí. Ahora mucho mejor, ¿no? Vale, es que tengo el retorno y tal, y a lo mejor pues eso es lo que ocurre. Mireia, y... Imagínate, desde la primera tertulia que hablamos, que estaba Brasil convencido de que iba a ganar este Mundial, esta ilusión se ha perdido por el juego de Brasil, sigue, pues, ¿seguís confiando en la selección o viendo el último partido ya empiezan a surgir las dudas que tienen los aficionados? Y tú también, pues, porque Brasil, pues tal como está jugando, si empata un partido, pues con Camerún creo que fue... Pues con México. Confiamos en la selección, claro. Sobre todo confiamos en el técnico Felipe Scolari, que fue el técnico del pentacampeonato de Brasil. Entonces, tenemos mucha confianza en el técnico. Que hablamos y que parece que los jugadores no escuchan a él. Es un técnico... que sabe mucho y que habla mucho durante la partida, que parece que no, que los jugadores no le escuchan. Exactamente, o, sí. O hacen la estrategia que han preparado antes, no sé qué pasa en la cabeza de ellos. Ya. ¿Y tú, Ignacio, piensas que ha cambiado la cosa desde que prácticamente comenzamos el Mundial? Si te hubieran comentado o preguntado al principio del Mundial y ahora, ¿hubieras cambiado de favoritos de lo que está ocurriendo? Por lo visto en el juego, digo. Pues sí, Hombre, favoritos no. Lo que sí que he visto, pues muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, lo de Costa Rica es increíble, ¿no? Lo de Costa Rica es más increíble lo de Costa Rica que la eliminación de España, pienso yo, ¿no? Y además en el supuesto grupo de la muerte, ¿no? Con tres campeones del mundo, ¿no? Y Costa Rica ya clasificado y Inglaterra ya eliminado y Italia que puede que se vaya también. Es increíble. Es lo más increíble que he visto en este Mundial. Desde luego. Mireia, por si no hablamos, que supongo que hablaremos antes, pero entre Italia y Uruguay, ¿quién crees y quién te gustaría que pasara y en el grupo de la muerte, Uruguay o Italia? ¿Quién preferís para enfrentaros a vosotros? ¿Quién lo veis menos interesante? A mí me gusta, claro, Uruguay, porque soy latina. Esta es la Copa de los Latinos. Entonces, a mí me gusta Uruguay. Además, a mí me gusta mucho el golero Muslera. Estoy encantada por él. Me gusta mucho él. Entonces, creo a mí, mi preferencia es de Uruguay. Pero será una gran partida y no será muy fácil, claro, porque no. Y si van a ganar, será como la partida de hoy de Argentina, un 0-0 con 1-0 en final de en los acréscimos de tiempo. Exactamente. Y por cierto, estábamos comentando, creo que en la primera tertulia, lo de las canciones del Mundial. Vamos a entrar un poquito con esto porque hoy a Radio Esperantia ha llegado ya el disco, digamos, oficial. Este que se llama One Love, One Rhythm, 2014, FIFA World Cup Official Album. Este es el oficial, ¿no, Mireia? No le escuché. El álbum oficial del Mundial es el que me ha llegado hoy, que ha llegado aquí a Radio Esperantia, que dice FIFA Mundial 2014, One Love, One Rhythm. Álbum oficial del Mundial 2014 es este, ¿no? No sé si hemos perdido, si me escuchas. No me escuchas, vale, pues perfecto, no pasa nada, no hay ningún problema. Te decía que me ha llegado ya el disco a Radio Esperantia, el disco oficial de música del Mundial 2014, que se llama One Love, un amor, un ritmo, One Love, One Rhythm. Y bueno, sí, había todavía pues polémicas con lo que estaba ocurriendo con haber elegido este tipo de canciones, que bueno, nos olvidan un poco de los brasileños, Mireia. Sí, hay un brasileño, ¿no? Sí, pero bueno, pero prácticamente poquito, ¿eh? Una brasileña solo, llamada Gabi Amarantos. Sí, esa sí que está, pero el resto nada. El resto estoy mirando y prácticamente quitando pues esa que nombras, no hay nada más. Y bueno, estaba justificado lo que nos comentabas, desde luego. Pues nada, parece que hoy tenemos problemas. Nos han debido de alguna maldición con esto del sonido. Unos días que funcionaba muy bien y otros días que funcionaba mal. Pero bueno, vamos a ir poniendo el punto final y con las porras de lo que va a ocurrir la próxima jornada. Dice, bueno, Ignacio dice que le traduzcas a ella, que ella a ti sí te escucha. O sea, hazle la pregunta que yo te hago y entonces ella te contesta, ¿vale? Sí, ok, pero yo también estoy empezando a escuchar muy lejano. Vaya, por Dios. Bueno, venga, lo intentaremos. Venga, pues, ¿entendiste la pregunta que le hice? ¿Del disco? Sí, lo del disco. Sí, sí. Pues házela a ella y ella te lo contesta. Que si había escuchado lo del disco, ¿no? Sí, que si seguían las polémicas con el disco oficial que hoy había salido. Eso sí, sí, que había artistas, lo que pasa que solo había un artista brasileño, me parece. Exactamente, sí. A ver si nos escucha. Una de las cosas de la FIFA que se ha tomado cuenta de Brasil, que como que puede ser una copa en Brasil, es solo una cantante brasileña, donde hay un montón de ritmos en Brasil, un montón de cantantes, sí. Que son muy buenos, que podrían estar ahí, como yo, por ejemplo. Sí, exactamente, por ejemplo, exactamente. Bueno, claro que yo soy muy pequeñita, oferta de las gran grabadoras, de todo, y cerca de FIFA, claro. Pero bueno, si quieren vender el disco, y para vender el disco no se puede cantar en portugués, tiene que cantar en inglés. Claro, pero... Eso es, sí, sí, sí. Pero lógicamente, si es un mundial en Japón, pues lo lógico sería pues que se diera pues mucha más proyección a músicos brasileños. Pero bueno, ya sabemos lo que es la FIFA. Pues bueno, pues vamos a ir pasando a lo que, por cierto, Ignacio, tiempo y resultado. Cuéntanos del partido, que no sé si habrá terminado ya. El minuto 67 van igual, 1-0. 1-0. ¿Y qué tal está jugando Nigeria? Pues muy bien, ¿no? Manteniendo. Pues sí, Nigeria parece que lleva el partido, sí. La manija. La iniciativa en el partido, porque Bosnia parece que es una de las selecciones más flojas de este mundial. Exacto. Bueno, salvando las distancias con España, que también pues hemos dejado un nivel bastante bastante flojito. Sí. La verdad es que sí, pero mal que marcamos un gol. Sí, sí, bueno, pero de penalti. Y a ver qué pasa con Australia, que bueno, hay problemas y tal. Vamos a ver qué ocurre. Pues nada, dejamos el Nigeria 1, Bosnia Herzegovina 0. Y nos vamos mañana, que habrá pues otros, déjame mirar, tres partidos muy interesantes. Pero es increíble también que el anterior mundial con 7 goles lo ganáramos. Sí. Y este con hemos metido 1 y ya nos vamos para casa. Con 7. En el segundo partido. Sí, sí, es increíble. Desde luego es espectacular lo que ha ocurrido y cómo se han cambiado las tornas. Pero bueno, lo que decimos, que hay que seguir pensando en el futuro y bueno, pues tiene que haber una renovación y ya está, que no pasa nada, que no se puede estar ganando siempre. Bueno, vamos con las porras de mañana. 3 partidos, Bélgica-Rusia. Si no me escucha Mireia, dile tú sí. Lo de Bélgica-Rusia y así pues ya vamos avanzando. Bélgica-Rusia, tu porra para el partido, Mireia. Bueno, creo que 1-1. 1-1. Pues en el de República de Corea-Argelia, y así vamos contigo tal. ¿Qué piensas, Mireia? ¿Cómo? ¿Argelia? ¿Corea? Corea. Argelia. Corea del Sur, Argelia. Y bueno, creo que 1-0 para Corea. Perfecto. ¿Y Estados Unidos-Portugal, el partido de la noche, de mañana, tarde vuestra? 1-0 para Portugal. Bien, pues vamos contigo, Ignacio. Bélgica-Rusia. Pues venga, vamos a poner un empate a 2. Un empate a 2. ¿Y con ese resultado cómo quedarían? ¿Cómo? Con ese resultado Bélgica estaría primero, supongo, ¿no? Pues no lo sé, puede que hubiera triple empate, ¿no? Sí, sí, es que este equipo, este grupo es así complicadillo con los resultados que se dieron en la primera fase. Pues ya lo miramos, ¿Corea-Argelia? Corea-Argelia, venga, vamos a 0-1 a favor de Argelia. Perfecto, y Estados Unidos-Portugal, ahí Ron Cristiano jugándose la pues vida. Venga, yo voy a ir este año con Estados Unidos, ya que estoy aquí en California. Voy a poner un 2-0 a favor de, o 2-1 a favor de Estados Unidos. Por cierto, se está comentando en Estados Unidos y mañana es un partidazo, quizá pues uno de los, el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. Tiene que haber algún comentario en la prensa del partido de mañana, Estados Unidos-Portugal, ¿no? ¿O no hay nada? Sí, bueno, la verdad es que como ya comenté en otras retransmisiones, que no hay mucha afición por el soccer, ¿no? Pero bueno, aquí sí que la colonia latinoamericana sí que está muy pendiente de todos los partidos, y bueno, como hay mucho inmigrante aquí, pues también supongo que les apetecerá más ir con Estados Unidos que con un equipo europeo, ¿no? Exactamente. Aquí le tienen manía a los equipos de Europa. Están todos un poco haciendo piña, ¿no? Como dije ya, y prefieren que se clasifique Honduras o Brasil, Argentina, Chile, que Alemania, Portugal, España o Inglaterra. Exactamente, y bueno, ya te lo preguntaremos, pero el lunes México se juega con Brasil, pues el pasar en el grupo, ¿no? Brasil, Camerún jugarán, también México con Croacia, y bueno, pues lo tienen así, a ver quién se va a clasificar, pero bueno, supongo que con toda la colonia mexicana que hay, tienen que estar muy esperanzados del juego de México, ¿no, Ignacio? Sí, sí, claro, sí, México, bueno, están ya todos Yo ya he visto más de un coche con banderas como si ya se hubieran ganado el mundial, ¿no? Pues o sea, fantástico. Que están haciendo ya, pues. Ya, pues. Parece que es una cosa histórica. Uh-huh. O sea, no sé si se habrían clasificado para octavos algún otro mundial, supongo que sí. Pero bueno, es que como ganando los dos partidos primeros, uh-huh, ya están súper súper contentos, sí. Perfecto. Le voy a hacer la última pregunta a Mireia, pero si no me escucha, sí, tradúceselo tú, que cómo está, sí, el ambiente turístico en Portugal, si se ha notado pues que llega el mundial, como ya se va moviendo de una zona a otra, pues quizá pues nos pueda dar una visión de con respecto a otros años, ¿no? Mireia. ¿Cómo? Ignacio, el ambiente turístico, sí. ¿Cómo está el ambiente turístico ahora en Brasil? Si ves que aumenta. Sí, hoy escuché el evento. Bueno, los estadios están como súper, súper llenos. Hay un montón de gente. Y bueno, hay muchos latinos. Y se puede mirar en las arquibancadas que, bueno, hay muchos chilenos, argentinos, mucha gente de. Hasta incluso equipos que no están en Mundial, como de Venezuela, por ejemplo. Sí. Porque es muy cerca de Brasil. Claro. Y otra cosa que ha sido muy bueno, que los empleos se han crecido mucho. Sí. Entonces hay un montón de gente empleada ahora por cuenta del Mundial. Esto es una buena noticia. Desde luego. Pues nada, vamos a ir poniendo el punto final. Mireia, si te parece, pues cuando juegue, bueno, puedes entrar cuando quieras, pero especialmente cuando juegue Brasil, pues que es ideal que entres y que nos comentes, que además el último partido será muy interesante para ver si por fin Brasil se enfrenta a Holanda o tiene que esperar a ver qué es lo que hace con Chile. Mireia, un abrazo, encantadísimos de compartir contigo este tiempo y te esperamos en una próxima tertulia. ¿De acuerdo, Mireia? Sí, muchas gracias. Bueno, hasta el lunes. Qué nerviosa que estaré yo otra vez. Tranquila, bueno, creo que es una partida más simple, pero es Brasil otra vez y el equipo no me da tanta seguridad. Bueno, siempre estoy nerviosa, pero vamos hasta lunes y mañana tendrá un buen partido de Uruguay e Italia, ¿no? Sí, sí, sí. No, mañana juega Portugal. Portugal se juega el pase con Estados Unidos. A ver qué pasa. Uruguay Italia el lunes también. Martes o miércoles juega. Sí. El lunes juega España. Será un gran partido también. El lunes juega España, que nos jugamos pues a ver qué tipo de avión cogemos para para volver a España. No nos jugamos nada, vaya. Ignacio, pues lo mismo para ti. Despedimos a Mireia, sí, bueno, y también al amigo Ignacio Saavedra, que está ahí en Los Ángeles. Ignacio, como siempre, pues cuando te apetezca entrar, pues ya sabes que entras. Y además, que nada, que como siempre, pues te agradecemos enormemente que estés aquí pues compartiendo con nosotros este tiempo de radio y de tertulia. ¿De acuerdo, sí, Ignacio? De acuerdo, pues muy bien. Muchas gracias a vosotros y para lo que necesitéis. Aquí me tenéis para seguir comentando este mundial tan interesante. Fantástico, y nosotros por nuestra parte pues hacemos lo propio. Despedimos a la amiga Mireia y al amigo Ignacio, que nos han acompañado en la tertulia de hoy. Volvemos mañana eso de las 12 de la noche. Y ya sabes que esta tertulia que grabamos y emitimos en directo a través del canal 2 de Radio Esperantia, podrás escucharla íntegra pues en cuestión de minutos, en cuanto le dejamos una pequeña edición en radioesperantia.com. Hasta entonces, que pase un buen resto de día, noche o tarde, según en el meridiano que te encuentres, y hasta mañana, pues eso, muy buenas noches desde aquí, desde España.